Contenido EDPE. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Hola. Hola. ¿Cómo vas? Bien. Sabía que vendrían por acá. Yo estoy muy bien. Contento de tenerlos otra vez. Bienvenidos a Carnavalito. No es solo para niños, mi bonete amarillo. Los grandes también tienen que bailar. Ya están los abuelitos moviendo los huesitos. La fiesta ya está para comenzar. Diría a todos los niños y niñas de 0 a 100 años. Cuentos, canciones, juegos, trabalenguas, ven y participa en Carnavalito. Yo quiero ser azafata, yo quiero ser cantante, yo quiero ser doctora. Cuando sea grande, quiero llegar a ser niña. Hola amiguitos y amiguitas, estamos en Carnavalito. Mi nombre es Violeta Oribe y estamos con Amanda Guillén y tengo 12 años. Y JB Clemencia Jaime Cedrano en los controles, Francisco Viracocha. Les tenemos preparado un programa muy, muy especial para hoy. ¿Cómo es el nombre del tema de hoy, Violeta? Bueno, el tema del programa de hoy es la batalla de Pichincha. Recordemos que este mes estamos hablando sobre los días que han hecho historia. Claro que sí, niños, ¿a ustedes les gusta la historia? Sí. ¿Sí o no? Medio, sí. Medio. Medio, ¿por qué, Martín, medio, medio? Cuéntanos. Porque te toca aprenderte muchas fechas. Sí, y eso no te gusta mucho. Pero bueno, vamos a decirle a nuestros oyentes. Porque lo que pasa es que Martín solamente está haciendo un movimiento, pero los oyentes solo nos están escuchando. Bueno, ¿y cuánto te has sacado en historia, Martín? Cuéntanos. Máximo 9. Ah, pero eso es una buena nota, sobre 10. Sí. Ah, bueno, Martín. ¿Y tú, Violeta, te gusta la historia? Sí, me gusta mucho aprender. Y sobre todo, no solo aprender sobre nuestra cultura, sino sobre las demás culturas. ¡Qué bien! ¿Y a ti, Amandi, te gusta la historia? Sí. ¿Por qué? Cuéntanos. Porque uno siempre está informándose y con la misma historia, uno no vuelve a replicar los malos hechos que han cometido. ¡Wow! ¡Qué bien importante! Claro que sí, si a veces no conocemos nuestra historia, hay una frase muy linda que nos dice, tendemos a repetirla o la podemos repetir. Entonces, por ejemplo, que se nos olvide que por un camino que nos fuimos, nos caímos porque había un hueco o porque el puente estaba averiado. Y se nos olvida. Después otro día nos volvemos a ir por ese mismo camino y nos volvemos a caer y nos volvemos a equivocar. ¿A ti te gustaría eso, Martín, volverte a equivocar? No. ¿Por qué? Porque... ¿Por qué? ¿Te has equivocado? Primero cuéntanos si te has equivocado alguna vez. Casi todo el tiempo. ¿Casi todo el tiempo? ¿Y en qué te equivocas? Como en... algunas cosas que yo sé hacer. Ajá. A veces en matemáticas. Ajá. ¿Y en qué más? ¿Y en qué operación de matemáticas te equivocas? ¿En la suma, en la resta, en la multiplicación? ¿En cuál? En la división. Ah, en la división. Bueno, entonces debemos empezar a mirar cómo podemos hacer para que puedas aprender bien a dividir y entonces no volverte a equivocar. ¿Te gustaría? Sí. Claro que sí. Entonces, con ese mismo ejemplo, la historia, como decía Mandy, si la conocemos, podemos reparar nuestras acciones o podemos empezar nuevamente a tener, digamos, conciencia de lo que hacer y no hacer. Así es, amiguitos y amiguitas. De paso, les quiero invitar al taller Radiando que se va a realizar en junio en la cafetería La Marelle, ubicada en La Floresta. Y también en julio vamos a estar en el Espacio Vacío, aquí cerca de la radio La Casa de la Cultura. No olviden que si quieren venir a participar, pueden llamarnos al 099-2534-715. Uy, Violeta, gracias por acordarnos por este lindo taller que vamos a hacer en la cafetería familiar. Esta cafetería familiar se llama Marelle. Es una cafetería de unos chicos franceses y ellos nos han prestado su espacio para que más niños y niñas, y en específico del barrio La Floresta, puedan participar de Carnavalito. Así que llámenos al 099-2534-715. Pero también hay otra invitación, Violeta, ¿y esta cuál es? Bueno, también les queremos invitar a los pases de yoga familiar. Claro que sí, ya solo nos queda un pase de yoga. ¿Te gustó ir al yoga, Amandi, con tu mamá y con tu papá? Sí. Bueno, ¿cuál fue la pose que más te gustó, la asana que más te gustó hacer? Yo creo que la flor de loto. Ah, la flor de loto fue la que más te gustó. ¿Y por qué te gustó la flor de loto? Porque también ha sido una pose que aquí en el Ecuador, Latinoamérica, se ha utilizado mucho para la meditación. ¡Ah, qué bien! ¡Súper! Bueno, en el Carnavalito estuvimos todo el mes de abril haciendo yoga familiar. Mamitas y las niñas, los niños, estuvimos haciendo en el Centro Cultural Govindas, ubicado en La Esmeralda, OE3, 119 y Venezuela. Entonces, ahí estarán ustedes también invitados. Tenemos un pase, el último pase de yoga, para que se lleven hoy llamando al 2220-966. Claro que sí. Bueno, entonces, como vamos a hablar de la batalla de Pichincha, vamos a escuchar el siguiente audio que nos va a contar unos datos muy interesantes de esta fecha histórica. Dejemos volar nuestra imaginación. Con la cometa. Mi cometa de colores, qué linda volará. Con su inmensa y larga cola, muy hermosa se verá. Esperando siempre el viento para que pueda. Hola, soy Tiwi, tu body. Y te voy a contar qué pasó el 24 de mayo de 1822. La Batalla del Pichincha ocurrió el 24 de mayo de 1822 en las faldas del volcán Pichincha, a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, cerca de la ciudad de Quito, donde se enfrentaron el ejército independentista bajo el mando del general venezolano Antonio José de Sucre al ejército realista comandado por Aymerich. Luego de la liberación de Guayaquil, el 9 de octubre de 1820, el país entra en una profunda refundación de su identidad y tras dos intentos fallidos por liberarse de la opresión, se produce la gran batalla en las faldas del volcán Pichincha. De ahí que la historia recuerda ese episodio como la Batalla del Pichincha. Fue en el año de 1822, donde Sucre decide hacerle frente a las tropas españolas con 1.700 hombres, que con el paso de los días se convirtieron en 3.000, gracias al general San Martín. El gran día estaba por llegar. Fue la madrugada del 23 de mayo cuando las tropas se dirigen silenciosamente al Pichincha para planificar lo que sería la batalla de la libertad y el triunfo. Después de percances y horas de espera, el 24 de mayo se produce la batalla bajo un sol resplandeciente. Pese a las bajas, los soldados victoriosos fueron subiendo la cima del volcán. Una vez en la cima, exclamaron ¡victoria! Y con ello se consagró uno de los días más recordados para la historia del Ecuador. El 24 de mayo es considerada una fecha cívica por los héroes que ofrendaron su vida por la libertad. Con la Batalla del Pichincha se selló la independencia política del Ecuador, que marcó el comienzo de la vida republicana y autónoma de nuestro país. la Batalla del Pichincha. Nos dejó a grandes soldados como Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, Abdón Calderón Garaycoa, Andrés de Santa Cruz y muchos más que son ejemplo de dignidad, coraje y amor a nuestro suelo patrio. ¡Viva la libertad alcanzada en el Pichincha! ¡Viva nuestro Ecuador! Bueno, amiguitos y amiguitas, esperamos les haya gustado este audio que hemos encontrado de unos estudiantes que les de tarea les correspondió hacer sobre la batalla de Pichincha. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención a ti, Amandi, de este audio? Antonio José de Sucre, cuyo sí. También aquí en Ecuador una moneda que se llama Sucre. ¡Wow! ¡Claro! Muy bien. Vaya. ¿Y a ti, Violeta? A mí lo que me llamó la atención fue cómo tuvieron las fuerzas para escalar todo el Cotopaxi y llegar al Valle de los Chillos. Claro que sí, porque los hombres tuvieron que pensarse estratégicamente cómo llegar para poder hacer esta batalla, cómo llegar donde estaban sus oponentes. ¿Y a ti, Martín, qué te llamó la atención del audio? Que ellos lucharon y no se rindieron y después ya... ganar. Claro que sí. ¿Qué fue lo que ganaron? El respeto. Claro que sí, el respeto y la libertad, porque éramos pueblos oprimidos por la corona española. Pero les pregunto ahora a ustedes, niños, ¿a ustedes les gustan las guerras? ¿A ustedes les gustan las guerras? No. ¿Por qué? Cuéntanos. Porque hay mucha violencia. Hay mucha gente que muere. Claro. Y va afectando a la gente y a todo el mundo. Claro que sí, eso es muy cierto lo que dice Martín. Y sobre todo a los niños son los que más afectan la violencia y las guerras. Y a ti, Amandi, ¿tú qué piensas sobre las guerras? Dependiendo de qué tipo, porque siempre hay guerras verbales y también hay físicas. Pero las dos siempre perjudican a un grupo social, porque a la final siempre uno termina perdiendo. ¿Siempre? O sea, ¿uno como te identificas como tú, como que tú terminas perdiendo? A la final sí, cuando uno termina ganando el respeto, termina ganando también desecho de otros países, resentimiento... Ajá. Sí, o sea, como que al enfrentarnos con los otros a través de la violencia, a través de las guerras, pensamos que a veces ganamos, pero no siempre ganamos, también perdemos, ¿sí? Porque se dan muchos muertos. Por ejemplo, en esta batalla hubo muchos muertos. ¿Y tú, Violeta, qué piensas acerca de las guerras? Bueno, a mí no me gusta la guerra, como decíamos en el programa anterior, porque también, como lo mencioné antes... los niños son los primeros afectados y ellos son los que en las guerras son los que más sufren, pierden a sus padres, a sus familias, las personas no me gustan. Y siempre en las guerras son los niños quienes lo pueden replicar. Sí, en un país actualmente hay muchos niños afectados por la guerra, ¿saben ustedes cuál es? Siria. Claro que sí. En donde ya ni siquiera hay escuelas. Entonces los niños se levantan en la mañana y no pueden ir a estudiar. ¿Por qué? Porque ya la guerra ha hecho que su escuela ya no esté, se haya destruido, ¿sí? Y en esta batalla de Pichincha la estamos rememorando hoy porque es importante saber que aunque los próceres, los héroes y los que mencionaban ahí... bueno, ¿a quiénes mencionaban? Como próceres o como personas que fueron los soldados más relevantes de esta batalla. Bueno, aparte de Antonio José de Sucre, también mencionaba al general Melchor Aymerich. Claro que sí. Y hay otro, uno que fue le llaman el Libertador. También Simón Bolívar. Ajá, claro que sí. Había otro que ahora se llama un colegio, así se llama un colegio que está por el sur. Abdón Calderón. ¡Claro! Muy bien. Esos fueron nuestros próceres, fueron las personas que estuvieron luchando para que ahora Ecuador, Colombia, Venezuela, ¿qué más? Bolivia, ¿sí? Todos estos países tengamos la libertad. Pero también, como decía Mandy, las luchas nos dejan también a veces muchas tragedias y nos dejan mucho llanto. Entonces estamos recordando esta fecha, es más, para darnos cuenta que la forma como podemos solucionar nuestros conflictos puede ser a través del diálogo, a través del arte, a través de la música y no a través de la violencia. ¿Por qué? Porque la violencia nos llena de muchas, muchas otras cosas difíciles y dolorosas. Entonces vámonos ahora con un tema musical. Bueno, nos vamos ahora con Imagino en voz de Marta Gómez. Musical. La música, lenguaje del alma. Uno a uno, dos a dos, tres a tres, voy cambiando el mundo de a uno a la vez. Uno y uno, dos más dos, tres más. Voy sumando alegrías y fe. Imagino que hay un ángel que toma mi mano y me abraza los pies. Imagino que ese ángel que cuida a mis niños me cuida también. Ay, ara, na, na, na. Cambiando mi vida un día a la vez. Uno y uno, dos más dos, tres más tres. Voy cambiando tristezas por fe. Imagino que hay un ángel que toma mi mano y me abraza los pies. Imagino que ese ángel que cuida a mis niños vida también. Ella la la la la la ya, ya la la, ya la la la la ya la, ya la, ya la. Que si aprendo a leerle a mis niños un cuento, palabra a palabra, principio a final, imagino que es posible que un día sus sueños se hagan realidad. Bueno, hola, bueno, entonces amiguitos, esperamos que les haya gustado mucho este tema musical. Era de Marta Gómez. Marta Gómez es una colombiana que ha musicalizado algunas de las canciones de cuna y de las canciones, llamamos ancestrales, tradicionales también, de Colombia y de varios países del mundo. Y en esta canción me gusta mucho porque habla sobre imaginar. Imaginar cómo hay un mundo diferente, imaginar cómo podemos a través de la lectura hacer que las personas también puedan conocer otros mundos y cambiar sus realidades. ¿A ustedes les gusta leer, niñas y niños? Sí, a mí me gusta leer cosas que son de fantasía y que nos cuentan también sobre la historia. ¿Y tú qué a ti qué te gusta leer, Martín? A mí un poco de todo. Sí, ¿y cuál es tu favorito? Un poco de suspenso. Uy, qué chévere. Ajá, ¿qué más? Y cosas así que cosas para informar. Ajá. ¿Y tú qué piensas, Amandi? A mí me gusta leer bastante porque también es un entretenimiento a la mente y uno cada vez se hace un poco más hábil en recordar las cosas. Claro que sí. Así es, recordemos que antes la lectura también era considerado como un placer para todos y muy pocos de las personas podían acceder a ellas. Claro que sí. Y para junio, les vamos anunciando desde ya, vamos a tener un programa muy especial con uno de los productores de aquí de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Él se llama Marcelo. Marcelo hace un programa muy lindo sobre el galpón de los cuentos. Entonces, él nos va a acompañar en Carnavalito y Carnavalito le va a acompañar al galpón de los cuentos vivientes. Este programa promueve la lectura y ahora, en este momento, se encuentran en el Itchinbía haciendo lo que se llama la maratón del cuento. ¿Qué se imaginan ustedes por una maratón de cuentos? Que hay muchos libros, muchas personas leyendo. Claro que sí, Martín, así es. Entonces, esta tarde le pueden decir a sus mamitas, a sus papitos, que les lleven al Itchinbía. ¿Te gustaría ir a Mandi al Itchinbía? No. ¿Por qué? Cuéntame. Está muy lejos de acá. Ah, bueno, te parece que está lejos. ¿Y a ti, Violeta, te gustaría ir? Sí, yo quiero ir. Genial. También le mandamos un saludito a nuestra amiga Laura de Ritmo Cuentos, porque ella también cada domingo hace un especial, bueno, el último domingo de cada mes hace un especial de cuentos para niños y niñas en el Parque de Cumbayá. Entonces, estas son invitaciones a las que podemos participar. Bueno, y volviendo a la batalla de Pichincha. Ya vimos los personajes. Recordemos la fecha. ¿En qué fecha la leyeron? La fecha. Sí. 1822. Muy bien. ¿Y qué día en específico? 24 de mayo. Muy bien. O sea, la próxima semana, 24 de mayo... Aquí entonces en Ecuador, ¿qué ocurre cuando es una fecha así tan importante? Oh, hay un feriado. Claro que sí, hay un feriado. Entonces el feriado no solamente utilicémoslo para de pronto ir de paseo, sino para recorrer los museos que tiene el centro histórico. Así es, Jamie, recordemos que me he enterado de que ahora los museos, el último sábado, todos los museos de Quito, la entrada es gratis en el MIC, en el Yacu, y pueden visitar otros museos también como la Casa del General Sucre, ubicado en La Ronda. Claro que sí, entonces como el General Sucre fue uno de los personajes más importantes de la batalla de Pichincha, podemos ir a la casa del General Sucre y conocer todo lo que allá tiene, ¿sí? De acuerdo. Sí, amiguitos y amiguitas, ahora nos vamos con otro tema musical, Ataque de Risa. Mi musical. La música, lenguaje del alma. Disparo flores, bombardeo amores. Disparo flores, bombardeo amores. Ataque de risa, invasión de sonrisas. Ataque de risa. De sonrisas, de canto y de baile, las Bueno, amiguitas y amiguitos, escuchábamos entonces Ataque de Risa. Este tema musical tiene una propuesta muy linda que me encanta a mí. Es de Andrea Echeverri, una colombiana que ha hecho todo un proceso muy lindo de sanación y también de unión con las mujeres. ¿Qué fue lo que más te gustó a ti de la canción, Violeta? Bueno, a mí lo que más me gustó era las propuestas que entre ella y su hija nos proponían para destruir las guerras y en vez de eso poder hacer cosas más divertidas con los niños y las niñas. Ajá. ¿A ti qué fue lo que más te gustó, Amandi? La conversación entre la madre y su hija. Ya, bueno, eso estamos diciendo, la madre y su hija, porque quienes hemos visto el video nos damos cuenta que ahí está cantando también la mamá, el papá y la niña, ¿no? Pero bueno, solo al final de la canción se escuchaba un poquito la voz de la niña. ¿Y algo que recuerdes tú, Martín, de la canción? ¿Nada? No. ¿No? Ah, bueno, listo. A mí me gustó mucho la frase que dice, en vez de matanzas, quisiera la danza. ¿Sí? Porque a todas las palabras les está entonces haciendo una propuesta. En vez de pelear, me pongo a jugar. En vez de... ¿cuál era la otra frase? Bueno, ya se me fue. Pero el caso es que si la quieren volver a escuchar, se llama Ataque de Risa de Andrea Echeverri. Y el video es súper lindo porque es una pareja que está como peleando y van cantando y luego se dan cuenta que pueden llegar a un acuerdo. Están peleando por un huevo. Un huevo que solamente hay para dos personas, entonces como que dice el uno, yo me lo quiero comer, y el otro, no, yo me lo quiero comer. Y estar así peleando y casi que se les parte el huevo, entonces menos mal que no. Pero cuando ya llegan a cocinarlo, el huevo sale de dos yemas. Entonces logra, les invito mucho a que se vean el video, es súper lindo, aunque ya les conté parte de todo el video. Vámonos ahora, ¿con qué nos vamos ahora, Amandi? Con Super Gota. Una nube y Super Gota, la heroína que nos ayudará a cuidar el agua, agua, agua. ¡Sí, esta soy yo! ¡Pip, pip, pip, pip, pip! Bueno, amiguitas y amiguitas, volvemos aquí en Carnavalito con nuestro segmento Super Gota. Yo les voy a compartir sobre uno de los animales que está en vía de extinción. Este es el canguro. Debido al calentamiento global, la especie más emblemática de Australia, el canguro, podría desaparecer en unos pocos años. Se calcula que solo 1 o 2 grados centígrados más de temperatura podría ocasionar una devastación de efectos sobre la población de los canguros en Australia. ¡Oh, qué triste! Martín, ¿tú de qué animal nos has traído? A ver. Del leopardo. El leopardo. ¿Y por qué te gusta el leopardo? Porque es un animal que tiene casi... ¿Casi qué? Es un poco es tímido. Oh. A ver, ¿qué más? Es un buen corredor. Ajá. Uh-huh. Cierto, es uno de los mejores corredores de la selva, el leopardo. ¿Y tú, Mandy? Bueno, yo he traído sobre el tigre de Bengala, que se puede llegar a encontrar en la India. Ya debido a este animal y su peligro de extinción, parte de India está teniendo protección animal sobre ellos. Claro que sí. Y bueno, tú nos comentabas extra micrófonos que viste a este lindo animal en una película. ¿Cuál fue? La película hindú llamada Pim. Se trata de una familia que tenía un zoológico y los intentó transportar en un barco, cuyo barco se inundó. El hijo menor termina en un barco con el tigre de Bengala. Sí, ¿y sabes tú que el tigre de Bengala representaba algo? ¿Era como un símbolo para él? O de pronto... era como un amigo. Ajá, podía porque ser. Era el único que estaba con él. Sí. Y también eran como un poco sus miedos. Sí, exacto. Entonces él tuvo que empezar a mirar cómo era ese tigre, que era así grandote, cazador, que se lo quería comer. ¿Y cómo entonces él empieza a hacerse amigo, como dice Martín, de ese tigre de Bengala? Le empieza a coger confianza. Claro que sí. Y después logra entonces, digámosle, entre comillas, domesticarlo, porque no es como que lo logró domesticar todo, ¿no? También las bonitas imágenes, por ejemplo, el de la ballena. ¡Ay, sí! Y además que en la noche cuando muestran toda esa, como decir, esa iluminación. Con las... ¿cómo se llaman estos animales? Como son como... No medusas. Medusas. Con las medusas. Súper sí. Linda. ¿Tú también viste esa película, Martín? Sí. ¡Ah, genial! Bueno, nosotras con Violeta también. Una de las cosas que les cuento, por ejemplo, el tigre Bengala, el canguro y el leopardo, que está haciendo que los animales en el mundo se extingan, es el tema de los circos, el tema de los zoológicos, de los parques, de la caza indiscriminada de estos animales para uso de sus pieles, para colocarles en a veces como tapetes o también para utilizarles en, como les mencionaba, en los circos. Y nosotros las personas le empezamos a matar, empezamos a hacer ropa con la piel de ellos, y nosotros mismos les estamos extinguiendo. Claro que sí, es el ser humano el que está causando todo eso. Así es, y no solo como decía Martín, por sus ropas, sino nosotros también estamos siendo parte de su extinción, debido a que nosotros somos inconscientes de a veces de las cosas que usamos y de los plásticos que malgastamos, y eso ya sabemos, todo al final llega al mar, a los océanos, y vemos las especies que más se ven afectadas son las de los mares y océanos. Gracias por realmente aquí en Latinoamérica, uno de los primeros países en todo el mundo que está prohibiendo los plásticos es Chile. Va a prohibir todo tipo de plástico, fundas, botellas. Creo yo que la mayoría va a estar basada en vidrio. Ah, bueno, eso me parece muy bien, ese dato que nos ha traído Amandi, porque también debemos nosotros empezar a llevar nuestra propia taza. Ustedes como niñas y niños pueden llevar su vaso, su taza, para que cuando, por ejemplo, les quieran dar en un cumpleaños o en alguna fiesta en la escuela, el juguito, la colita, cosas así, entonces lo podamos poner en nuestra propia taza. Entonces, todas esas acciones, aunque sean pequeñitas, pero si las hacemos de manera conjunta, va a disminuir toda la extinción de los animales. Bueno, amiguitos y amiguitas, ahora nos vamos al corte de los promocionales. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. ¿Se esperaba usted que Miguel de Cervantes haga presencia en Quito? Claro que sí. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Ballet Nacional del Ecuador lo hacen posible a través del reestreno de la obra Don Quijote. Montajes escénico que representa, a través del lenguaje corporal de sus bailarines, el trabajo de la tramoya, las luces y el sonido, los ideales y las aventuras del hidalgo caballero de la Mancha, que va desde la locura hasta sus amores. El Ballet Nacional del Ecuador le invita este 22 de mayo a las 7:30 de la noche al Teatro Nacional de la Casa de la Cultura a disfrutar de la obra Don Quijote. Retire sus invitaciones en el Ballet Nacional de Ecuador, ubicado en la Manuel Abascal y Gaspar de Villarroel, en Metro Danza y en la radio de la Casa de la Cultura. Con el auspicio de esta emisora. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, Martini, ¿qué segmento vamos ahora? A barquito de papel. Claro que sí. Bueno, y entonces, ¿qué chistes, adivinanzas, cuentos, poemas han traído para hoy? Bueno, yo les he traído unas adivinanzas sobre el clima. ¡Wow! Sobre el clima, vamos a ver. Somos más de una, salimos con la luna. Si te pones a contarnos, te dejarás más de una. Ajá, ¿qué será? Las estrellas. Sí. ¡Bravo! Yo pensé que era la lluvia. No. Y más estos días que ha llovido tanto. Bueno, otra. A ver. Azul y transparente. Es azul y transparente. Será siempre y estará arriba y nunca se caerá. ¿Qué es? El cielo. Sí. ¡Bravo! Martín, ¿qué nos has traído tú para barquito de papel? A ver, es una adivinanza. Es una adivinanza, listo, a ver, la escuchamos. Por adentro es rojo, por afuera es verde, ¿qué es? La sandía. Sí. ¡Sí! ¡Bravo! ¿Y tú, Amandi, qué trajiste? Un poema. ¡Oh, un poema! Dedicado a mi abuelita, mi bisabuela y mi mamá. ¡Oh, qué lindo! Pero cuéntanos antes del poema, ¿por qué te aprendiste este poema? Porque mi abuelita, es un libro que ha pasado de mis abuelas, según lo que sé, ¿no? Mi abuelita me lo ha regalado. Cuando era chiquito, me ha dado el libro con poemas. Hasta ahora lo sigo conservando, incompleto, pero sigue ahí. Oh, qué bello. Bueno, ¿cómo dice? El poema se llama El Abecedario. Amiguito, te regalo este barquito de papel, con payasos diminutos como granos de té. Te doy este regalo, ¿te quieres quedar con él? ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Muchas gracias! ¡Qué bello poema! Bueno, yo les traje dos adivinanzas relacionadas con la batalla de Pichincha. ¿De qué color es el caballo blanco de Simón Bolívar? ¡Blanco! ¡Ay no, ya se lo sabía! ¿Para dónde iba Simón Bolívar cuando se cayó del caballo? Para el piso. ¡Sí! Bueno, ¿y tú, Violeta, tienes otra adivinanza? Bueno, yo ahora les tengo unos trabalenguas. ¿Trabalenguas? A cuesta le cuesta subir la cuesta y en medio de la cuesta va y se acuesta. A ver, yo. Dilo. A ver. A cuesta le cuesta... No, ya. Sigue. Subir la cuesta. A cuesta le cuesta subir la cuesta. Y en medio del camino se acuesta. No. ¿Eso? En medio de la cuesta se acuesta. Eso, muy bien. ¿Quieres tú también decirlo, Martín? No, está difícil. Está difícil. Bueno, yo le envío un saludito a nuestra amiga Ivonne Carrera. Ivonne Carrera nos está escuchando y nos ha escrito un mensajito muy lindo. Entonces, para ella, un saludo bien hermoso. Deseamos que se divierta hoy en Los EDOC, porque Los EDOC son el festival de cine, de documentales, y bueno, y son súper lindos, empezaron la semana pasada, ya se acaban mañana, entonces también para niñas, niños y para adultos, ojalá que alcancen a ir a las últimas funciones de los EDOC. Bueno, chicas y chicos, el Día del Niño, bueno, Mandy, pero cuéntanos, ¿Qué pasa con el Día del Niño? Que Violeta nos iba a hacer una invitación. ¡Claro que sí! Bueno, les quiero invitar de parte del Colegio INEPE a que vengan a participar y las personas que nos quieran también auspiciar para poderles celebrar de una manera muy bonita a todos los niños del INEPE, ya que esta unidad educativa está conformada por más de 500 niños que van desde los 5 meses hasta tercero de bachillerato. Y ojalá puedan venir y apoyarnos, ya que les tenemos unas actividades preparadas y también queremos que ustedes, si quieren, vengan y participen. Claro que sí. Entonces, para aquellas personas que nos están escuchando, que quieren hacer alguna donación, que dicen, bueno, yo trabajo en la empresa de galletas, en la empresa de leche, de panes, y les quiero llevar unos panes a los niños del INEPE para su Día del Niño, ¿qué va a ser cuándo? ¿Sí saben cuándo es el Día del Niño? En julio. No. Junio. Junio, eso. Y específicamente el... primero de junio. Claro, el próximo... bueno, no. El próximo viernes no. El otro viernes. El primer viernes de... junio. Del mes de junio. Entonces, chicos, ojalá puedan venir, puedan solidarizarse, puedan unirse a esta campaña. También que allá en el INEPE les vamos más adelante a estar invitando a un lindo parque metropolitano que tiene unos hermosos árboles, tiene colibríes, está tratando de recuperarse nidos de aguiluchos. Entonces ya les contaremos para que vengan al Cerro Ungüí, por toda la calle Chilibulo, más arriba del Hospital Enrique Garcés, y conozcan este lindo parque metropolitano. Así que anímense, agéndense y contáctense con nosotros. Recordemos nuevamente nuestro número telefónico, Violeta. Claro que sí, Jamie. Pueden llamarnos al 099-2534-715 o escribirnos por Carnavalito S. Claro que sí. Y ahí se pueden enterar de todas las actividades que estamos siempre programando para los niños, las niñas y la familia en general. Bueno, este es otro tema musical que les voy a anunciar. Se llama Mambrú no va a la guerra. Y es de nuestro amigo ecuatoriano Walter Carrillo, que nos propone que podamos, digamos, concientizarnos que las guerras no son ni para los adultos ni para los niños. Así es, también él es del INEPE. Mi musical. La música, lenguaje del alma. ¿Por qué jugar a morir? Si queremos vivir. Mambrú no va a la guerra. Chibirín, chibirín, chin, chin. Mambrú no va a la guerra. Él quiere ir a estudiar, a jugar y cantar. Quiere vivir en paz. Mambrú está sembrando estrellas en el río. Limpió la fuente de agua donde juegan los niños. Mambrú alza su bandera. Sus manos van labrando palabras de esperanza. Voces que van cantando, Mambrú no va a la guerra, chibirín, chibirín, chinchín. Mambrú no va a la guerra, él quiere ir a estudiar, a jugar y cantar, quiere vivir en paz. Serena es la mañana, los árboles se alegran, el tiempo es campanario y anuncia vida nueva, que se acabe el incendio, que enloquece a la tierra, que vuelva el corazón, luz de paz y no de guerra. Mambrú no va a la guerra, chibirín, chibirín, chin, chin. Mambrú no va a la guerra, él quiere ir a estudiar, a jugar y cantar, quiere vivir en paz. Si quieres regalar un libro o un juguete, que no sea sexista, que no dañe la mente. Peores belicosos, los juguetes de guerra. No juegues a morir, si queremos vivir. Mambrú no va a la guerra, chibirín, chibirín, chin, chin. Mambrú no va a la guerra, él quiere ir a estudiar, a jugar y cantar, quiere vivir en paz. Mambrú no va a la guerra, chibirín, chibirín, chin, chin. Mambrú no va a la guerra, él quiere ir a estudiar, a jugar y cantar, quiere vivir en paz. Bueno, amiguitas y amiguitos, escuchábamos entonces, como les decía, Mambrú no va a la guerra. ¿Y qué te gustó de esta canción, Martín? Cuéntame. Que él quería ir a la escuela, quería estudiar. Ajá, claro que sí. Porque hay unos niños en algunos países que van a la guerra, que les reclutan, se llama, esa es la palabra para cuando les, digamos, les capturan y les llevan a que peleen. Les reclutan los grupos armados y les llevan a las guerras. Y el que vive, vive, o si no. Claro, y el que muere, muere, pero qué feo, ¿cierto? Porque los niños quieren estar es jugando, riendo, cantando y estudiando. Entonces todas esas actividades son las que debemos hacer que los niños y las niñas puedan realizar en sus escuelas, en sus barrios, en todo lo que ellos les rodea. Bueno, chicos, yo les quiero preguntar otra cosa. ¿Saben ustedes qué es el smog? Sí. Sí, es como el humo de los carros y autobuses. Claro que sí. ¿Y qué otras cosas producen smog? Enfermedades. Ah, bueno, eso. Cáncer. Sí. También la extinción de animales. Sí. También puede llegar a ser la extinción del ser humano, ya que por causa de eso hemos perdido una gran parte de la capa de ozono. Ajá. ¿Y qué otras cosas emite el smog? O sea, ¿qué actividades humanas, aparte de las de... las que mencionaba Violeta, la contaminación, el humo de los carros? ¿Qué más produce smog? Los aerosoles. Bueno, sí, ¿qué otra cosa? Empresas. En las empresas, claro que sí. Fábricas. Ajá, pero hay una actividad humana que hacen las personas. Producción. No, a ver, eso parece como una adivinanza de barquito de papel. Hay una actividad humana que también produce smog. El fumar. Claro que sí, el fumar. Les cuento que el 31 de mayo es el Día Mundial sin Tabaco. Entonces, las niñas y los niños, para esa fecha, para nuestro último sábado de mayo, vamos a tener preparado un programa muy especial para que las mamitas, los papitos, los jóvenes, aquellas personas que consumen el tabaco, se puedan dar cuenta que esta actividad no solo les hace daño a ellos, sino también al medio ambiente. ¿Y a las personas en qué nos hace daño, Martín? Que nos dé cáncer. Sí. Que nos empiece a irritar nuestros ojos, no podemos ver. Claro. Bueno, yo también quería compartirles algo porque he visto de un indígena que ha dicho, que dice, uno no tiene por qué cuidar a la naturaleza. Porque cuando uno se cuida, la naturaleza se ha cuidado por 5,000 millones de años. Se puede cuidar otros 5,000 millones de años más. Pero si es que el humano se cuida sin consumir cosas que le hacen daño, por ejemplo el tabaco, hace daño a uno, pero también hace daño a la naturaleza, porque nosotros también somos parte de la naturaleza. Claro que sí. Y el tabaco, cuando nos referimos al tabaco, no nos referimos a la planta como tal, sino al smog. Por eso empecé la pregunta con qué es lo que produce smog. Porque en sí el tabaco es una planta curadora, es una planta que nos puede sanar, que nos permite a las personas y a los chamanes que conocen y que saben utilizar esta planta, que nuestro cuerpo pueda tener, digamos, también más abiertas nuestras vías respiratorias, pero no en la forma como se consume en cigarrillo, sino de otra forma, dándole un procedimiento a la hoja de tabaco, triturándola, volviéndole como una, llamémosle como un pequeño polvito, y eso hace que el tabaco pueda limpiar nuestras vías. Pero si nosotros consumimos el cigarrillo o, por ejemplo, las fábricas que producen estos gases, el carbono, lo que es el dióxido de carbono, todos esos gases, que el metano que se emiten, es lo que genera el smog y es lo que hace que se produzcan esas enfermedades y que nuestro aire esté tan contaminado. Así es, también, por ejemplo, otras cosas que producen el smog es cuando están extrayendo el petróleo, ya que ahí usan demasiado, y no solo para eso, sino cuando usan y refinan este petróleo, lo someten a grandes temperaturas de calor, lo cual esto emana demasiado dióxido de carbono y metano. Claro. Que es un gas mucho más fuerte que el dióxido de carbono. Y no solo afecta a la capa de ozono, sino también nos va reduciendo poco a poco el oxígeno que hay en este planeta. Claro que sí, por eso a veces tenemos las gripas o estamos con nuestras congestiones en las vías respiratorias. Entonces, mamitas, papitos, alístense para el próximo sábado. El programa que vamos a tener especial es el Día Mundial Sin Tabaco. Bueno, yo le llamaría Día Mundial Sin Smog, porque es todos los humos, todos los gases, todas las cosas que contaminan nuestro aire. Y vámonos entonces ahora con el último tema musical. Entonces nos vamos a despedir. Nos vamos a despedir y les vamos a dejar con este tema de nuestro amigo Patricio Guerrero, que fue el invitado de hace 8 días, el arquero de la luna. Entonces, Amandi, ¿tú a quién quieres mandar saluditos? Bueno, yo quisiera mandar saludos a mi familia de Bolivia, familia de aquí, a todos los carnavalitos y escuchas. Gracias. Bueno, yo le quiero mandar saludos a todos nuestros carnavalitos escuchas, recordarles que pueden venir a participar aquí en Carnavalito, y eso, invitarles siempre a que nos escuchen, porque les va a servir mucho y van a aprender mucho. Claro que sí. ¿Tú, Martín, a quién mandas saludos? A mi mamá, a mis compañeros y a mi profesor. ¿Cómo se llama tu profesora? A la que le mandas los saludos. Verónica. Ah, Verónica. Ah, se llama igual que tu mamá, Verónica. Bueno, un saludito para ellos. Yo también mando un saludo para los carnavalitos que están delicados, algunos de salud, que otros han tenido que salir de viaje por diferentes motivos. Entonces, para ellos un saludo y un abrazo grandote. ¿Quiénes estuvimos hoy? Violeta, Amandi, Martín. En los controles, Francisco Viracocha, y quien les habla, Jamie Clemencia, Jaime Medrano. Hasta nuestro próximo ¡Carnavalito! Y llega la soledad cuando pensamos no existe, y hay razones para amar. Para mirar hacia adentro amanecer. No olvides que en las tinieblas se gesta el amanecer. Para curar la tristeza, la soledad del dolor, solo nos ama el amor, solo nos amará. Hasta nuestro próximo encuentro en la fiesta de la alegría. Carnaval.